la República Popular Democrática de Corea ingresó en los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como convenio de Ginebra de 1999 para el Registro Internacional de Diseños Industriales y Tratado de Singapur sobre la Ley de Marca. Los documentos correspondientes se presentaron ante su depositario, director general de la OMPI, el 13 de junio del 105 de la era Juche 2016. Según el reglamento de ingreso en el tratado de esta organización, los documentos de Corea se pondrán en vigor oficial a 3 meses de la petición del ingreso, o sea, a partir del 13 de septiembre de 2016.